Aquí mismo. Bueno, pues nos encontramos en la puerta del auditorio de Archidona, en el ayuntamiento. Con nosotros esta noche, muy glamurosa, tenemos el placer y el orgullo de saludar a un archidonés ilustre y grande y, bueno, muchos adjetivos. Juan Malara, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ti, a toda Archidona, que nos está escuchando. Bueno, pues bien, ha llegado esta noche a tu casa, a tu pueblo, donde la palabra cine es la que flota en el ambiente, o sea, el momento idílico para ti. Pues la verdad es que parece mentira que se pueda pensar que esa palabra será que flota en el ambiente cuando hace muchos años ya quitaron un cine en Archidona, el único cine que había. No, y aquí, una y aquí, paradoja, aquí había mucha tradición de cine, y de cuando lo quitaron, la verdad es que dejaron huérfanos de cine a mucha gente. Bueno, lo quitaron porque económicamente no, por lo que sea, pero es muy bueno y muy bonito volver a decir que la palabra cine flota en el ambiente. Ahora, lo que hace falta un cine, también lo digo. Pues tomamos nota, lo pediremos para los Reyes. Pero el festival está consiguiendo cosas maravillosas, creo que es un festival que se está haciendo referencia de mucha gente. Hay muchas películas que no encuentran a veces el sitio donde exponerse por primera vez. Y está aquí, y Archidona está aquí. Películas que lo encuentran, pero quieren venir aquí porque son andaluzas, son mediterráneas y quieren mostrarlo desde esta plataforma, que yo creo que es muy buena. Y yo estoy encantado de que haya sido mi pueblo. Bueno, de hecho, el director decía: yo no sabía que tú eras de aquí. Digo, sí. ¿Con qué sorpresa se tropieza, sí, uno, sí, ¿no? Se ha tropezado. Pero es que Archidona da mucho y bueno. Podríamos decir nombres como Antonio Salazar, otra persona que también debemos de saber. Esta noche Katy, tiene que ser. Antonio. Tiene que sonar. Soy mucho bueno y granado, los que abanderáis este difícil oficio. Y que viene directamente de Archidona. Oye, Juanma, 10 años de cine, una apuesta en unos momentos donde se está viviendo, bueno, esto que flota en el ambiente en forma de tremenda crisis. Bueno, por lo menos puedes sacar pecho y decir, bueno, por lo menos en mi pueblo, en mi tierra, sí, todavía de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que este tipo de festivales y de acontecimientos contribuyen a que esto no se muera definitivamente, ¿no? Y creo que hay que mantenerlo y que hacer todos los esfuerzos que haga falta para estar aquí, para asistir, para apoyarlo. Y para apoyar el cine en general, ¿no? Pero este tipo de acontecimientos son fundamentales. Y bueno, y 10 años de festival, yo creo que ya son muchos años, ojalá dure muchísimos más, y que se ha hecho contra viento y marea, ¿no? Y ya, como he dicho antes, es referencia y está muy bien. Y bueno, y los demás, los que trabajamos en esta profesión, pues eso, batallando para seguir viviendo de esto y ya está, que es lo que yo ahora estoy haciendo una serie. Eso es lo que te iba a preguntar, que por dónde la lleva ahora mismo. Ahora estoy haciendo una serie con José Coronado y Alex González. Ajá. Que se llama El Príncipe, una serie policiaca de acción con muy buenos guiones. Se está rodando en Madrid, lo rueda plano y videomedia. Uh-huh. Y supongo que se estrenará en enero del año que viene. Estamos hasta diciembre, estamos rodando. Es una serie que tiene todos los elementos para que la gente se pueda enganchar a ella. ¿Con tu veteranía te estás convirtiendo poco a poco en el malo de la peli, quizás? Bueno, no soy el malo exactamente. Esta serie no tiene malo y bueno exactamente. Es una serie donde el barrio del Príncipe es un barrio que hay en Ceuta. En ese barrio ocurren cosas que nos pondrían los pelos de punta a mucha gente. Y se mezcla pues desde la yihad islámica hasta narcotráfico. Y ahí hay un grupo de policías que está luchando contra eso, y a veces con eso también. Entonces la corrupción está por medio, hay una serie de elementos que no puedo desvelar, evidentemente, y mandan un policía de Madrid a investigar si allí hay células islamistas y todo eso. Entonces, a partir de ahí ocurren muchas cosas. Yo tengo un personaje muy bonito con José Coronado, somos dos amigos de la infancia, que estamos... ¿Qué tal? Buen rollo en el reparto y con los compañeros, bien, ¿no? Con muy José Coronado y todo bien. Bueno, José Coronado es un pedazo de actor y un profesional maravilloso. Yo estoy disfrutando muchísimo con él, supongo que él conmigo también, y estamos haciendo un trabajo muy bonito. Y luego Stargate también está haciendo todo lo que son efectos especiales, lo que hacen lo de Juego de Tronos, de Walking Dead y todo eso. Y claro, estamos viendo cosas realmente preciosas. Ya la veréis, porque no puedo desvelar mucho. Bueno, vale, te entiendo. Yo lo que sí quiero que sepa algo que, bueno, que tú ya sabes hace mucho tiempo, ¿no? Pero déjame subrayarlo esta noche, ¿no? Cada vez que en Archidona nos sentamos, estamos cenando y ponemos la tele, el mando, y decimos: ¡mira, Juanma, ahí lo tenemos! Oye, no, que se nos ilumina la cara, bueno, tío. Eso es muy bonito, tío. A mí me encanta que a la gente se ilumine la cara cuando me ve, porque yo cada vez que estoy en televisión, realmente, este es mi trabajo, es mi profesión, vale. Y eso significa que estoy viviendo de esto, ¿no? Entonces, fundamentalmente, empezando por ahí, ¿no? Y luego terminando porque no sé hacer otra cosa, o sea, lo que mejor sé hacer es interpretar, y eso es lo que estoy haciendo desde hace 25, 26 años. Bueno, pues ahora estoy con mi obra de teatro también, con casting, estamos haciendo gira por Andalucía. Bueno, tú siempre has tenido un apego muy especial con tu teatro, ¿no? Hombre, sí, es que el teatro para mí es fundamental, como decía Joaquín Núñez, o sea, yo le digo Guachi, pero... Lo que él decía, el teatro es una cosa insustituible para un actor, es un momento de enfrentar al público, algo vivo, ¿no? Algo que se está produciendo en ese momento y que no puede compararse a ninguna otra. Pasa a ninguna otra aspecto dentro de lo que es la interpretación. La televisión tiene otros códigos y el cine tiene otros. Ya, un rol de la televisión y el cine son los mismos, porque se está pegando, ¿no? Ya. El mismo formato prácticamente. Sí, porque ahora mismo se está grabando ya con técnicas en televisión y en cine que son muy parecidas, entonces se están uniendo, digamos. Muy bien. Y lo que está cambiando en el mundo también es la distribución de todo eso, la distribución, bueno. Está internet también, que está revolucionando todo esto, cómo bien. Vemos las películas, dónde las vemos. Y bueno, y estamos esperando acontecimientos. A ver cómo pues va todo. Yo quiero terminar esta entrevista, Juanma, agradeciendo lógicamente tu guiño cómplice con la radio de Archidona y utilizando unas palabras que esta noche has dicho tú en el atril. Ojalá no tenga que esperar que llegue el cine para verte más por aquí. No te vendas tan caro, puñetero. No, sí, a mí me encanta venir aquí y estar con mi gente y eso. Lo que pasa es que, bueno, cuando no vengo es porque tengo buena trabajo. Señal. Y eso es buena señal. Entonces, estás contento. Sí. Bueno, pues, si vengo menos. No, sí, a mí me encanta venir siempre a Archidona. Juanma Lara, que eres y, un gran, bueno, yo estuve haciendo 8 años radio en Canal Sur con Inmaculada Jabato. Sí, lo sé. A mí la radio me encanta. Así que un beso muy fuerte a todos los oyentes de Radio Archidona. Tenemos radio aquí ya, fíjate por dónde. Gracias a Dios, llegó. Vale, muchas gracias a ti. Juanma, eres un gran, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es que comenzamos ya la jornada de cine con el proyecto y Archidona Cinema presenta, y hoy vamos a dar el conocimiento de dar ya lectura del guión que ha ganado el concurso de guiones Archidona Cinema, premio de la radiotelevisión, premio de la creación artística que ya se hace en convocatoria pues con Canal Sur. Decir que se han presentado 24 guiones a concurso y el jurado ya lo ha compuesto Loles Almagro, pues en representación de la radiotelevisión de Andalucía, José María Sortelano, que es un fotógrafo y artista visual, Chema Martín, que es un guionista de cine, y Eulalio Félix Mora, actor, Laura Muñoz como guionista, Isabel Sánchez como escritora, y también pues en representación del festival Rafael Toro pues como cinéfilo del festival. Se han presentado 24 guiones a concurso y el ganador, pues el título viene de nalgas y es un trabajo que el jurado pues está muy contento porque se ha sido por unanimidad, que eso también es cuestión de dejarlo claro, no siempre todo el mundo se está de acuerdo en un proyecto, y que bueno, pues de dos jóvenes realizadores, son también artistas plásticos, que son Matilde Segura y también y Enrique López, que forman y el Hospital Cromático, que es una acción y es un proyecto que tienen y en común. Deciros que es el premio por el guión son 1.500 euros, simplemente por el guión, y que luego pues el ayuntamiento y el festival pues aportará nuevas iniciativas y también nuevas colaboraciones, que no solo son 1.500 euros. Y que tienen de plazo hasta el próximo y octubre de 2014, creo que le da tiempo perfectamente, y la única condición es que un fragmento, como mínimo, tiene que estar rodado y en el término municipal de Archidona. Nuestros mejores deseos y ya gracias por vuestra visita. continuamos pues con la presentación de proyectos dentro del marco del Festival de Archidona. Hoy tenemos el gusto y el placer y el lujo de tener a uno de los actores y emergentes de Andalucía, que es nuestro amigo y Alberto López, y que ya le queremos dar la bienvenida pues a la sede del festival, que es y el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo. Alberto López, conocido con su alter ego del serpiente, y bueno, pues, y excusar ya la presencia de su compañero y Alfonso Sánchez, que por motivos de trabajo no puede estar con nosotros. Es bueno ya decir que por motivos de trabajo, porque de los tiempos que corren, que los actores y la industria que ya se estén trabajando, es algo muy positivo también. Y está pues a varios kilómetros y a muchísimos kilómetros, y también es complicado que ya esté con nosotros. Presentamos un proyecto nuevo, un proyecto que él ya nos contará ahora, que ya mismo saldrá y a luz, y que bueno, tras y el éxito de su primer largometraje y El mundo es nuestro, que se pudo ver y en el marco de la pasada edición, que es y a mi entender una de las películas más contemporáneas, porque se han hecho y en la era contemporánea, pero más real pues con nuestra vida que estamos viviendo. Yo me lo pasé muy bien porque es terapéutica, y qué bueno que ahora pues quieren pues presentar pues con su próxima pues película. Yo darle ya las gracias públicamente, porque ya me consta y el esfuerzo que ha hecho de venir de Sevilla, que ha venido flechadito, que será puntual, y que bueno, pues es importante que ya se elija nuestro festival pues para presentar su proyecto. Bienvenido, y el mundo es tuyo. Pues gracias a hablarnos por la invitación, a todos los compañeros que junto a él hacen posible que estemos aquí, que esto continúe, y bueno, ya te digo, me imagino que instituciones, ayuntamientos, etcétera, etcétera, pero bueno, dando las gracias a todos los que hacen posible que estemos aquí, pues es suficiente, ¿no? Pues bueno, eso, disculpar a Alfonso. Una cosa tengo que decir, es un punto, ¿no?, lo que ha dicho Blas, ¿no?, que como actor esté trabajando tal, pero está trabajando en Hungría, en una serie que es una producción española, pero se la han llevado a Hungría. Han dejado sin trabajo a muchísimos técnicos que viven de esta profesión, y es otro proyecto más que se nos va afuera, porque el gobierno, ya no solo este, sino el que esté, no crea medidas proteccionistas de la industria audiovisual en España, tanto para televisión como para cine. Y el gobierno húngaro, en este caso, te devuelve el 20% de lo que tú te gastes en una producción cinematográfica audiovisual, nada más termines el rodaje, y claro, se nos están yendo las producciones. Y para nosotros, los actores, no, quizá no sea tan grave, porque los actores son españoles, pero bueno, hay un gran núcleo de trabajadores que se están quedando sin trabajar en España, en productos en los que hay muchos meses de trabajo, y me parece una cosa un poco bastante perjudicial para esta profesión, ¿no? Dicho esto, bueno, venimos a presentar el teaser, tráiler del Mundo es suyo. Es la nueva película de Mundo Ficción. No es una segunda parte del Mundo es nuestro, o sea, no es una secuela, pero sí es la segunda parte película de la productora, sirviéndose de los personajes que hemos creado dentro de la trilogía sevillana. En este caso, los personajes serían los compadres. Es una peli que somos nosotros. Rodeado, me imagino, que en su gran medida de los actores que participaron en la película El Mundo es Nuestro, intentando respetar al mismo equipo que apostó por nosotros. Estamos buscando la financiación para el proyecto, y nos gustaría, tal y como van las cosas a nivel de trabajo de guión, argumento y demás, creemos que si llega la financiación pronto, podemos empezar a rodar en primavera del 2014. Y bueno, es una peli que va en la misma línea del Mundo es Nuestro, o sea, es una comedia, Va a tener más giras que El Mundo es Nuestro después de estos 4 años que hemos pasado intentando financiar la peli, distribuirla, venderla y que el público vaya a verla a la sala. Todo eso, como persona, como empresario, porque esto es un negocio, está claro, y como artista, lo plasmas en el siguiente trabajo, en este siguiente trabajo lo plasmaremos, ya digo. Es una peli que habla de la situación por la que está pasando el país en una microsociedad diferente a la del Mundo es Nuestro. En El Mundo es Nuestro creamos una microsociedad dentro de un banco muy concreta. Aquí crearemos una microsociedad en el primer casino que se inaugure en Eurovegas, con los personajes y la caterva que ello conlleva, todos ahí metidos dentro. Habrá una amplia representación del clero. Habrá una alta representación de los políticos de este país. Habrá, igual hay un presidente de algún equipo de fútbol que produce películas, no sé, ya veremos, alguna modelo que otra. La sociedad. Sí, y no sé, igual metemos también algún camello de Oriente. Y nada, el argumento ya en sí es muy divertido. Tuve la suerte de compartir una semana de jornadas aquí en esta tierra, también en Málaga, con Juan Mabajo Ulloa. Y hablábamos un poco del argumento, del estilo y tal, y nos recordaba mucho a Airbag, ¿no? Esa comedia tan loca y tan genial de un tío tan tan fantástico como es Juanma, ¿no? Tan buena gente y tan currante. Y la verdad que es un subidón, ¿no? Que un tío como Juanma te dé un punto de vista positivo de un trabajo que tú vas a hacer, pues es bonito, ¿no? Y bueno, no sé si veremos el tráiler ahora aquí o si queréis hacer alguna pregunta, si hay algún empresario en el hotel que quiera ganar dinero con el cine. Si tú ves bien, vemos antes el tele y pues luego ya les preguntamos así, el presupuesto y tal. Señora, ilumina, señores, y mantén ese éxito. Bueno, muchas gracias. Este es el argumento de la peli. O sea, lo que habéis escuchado es de lo que va la peli. Rafi y Fali quieren convencer al, ¿cómo es? El Adelson este, ¿no? Al, a este hombre que va a montar Eurovega de que tienen un plan, y ese plan es montar una feria permanente en Eurovegas. Y bueno, ahí se desarrolla todo. Entrarán en el casino o no entrarán, ya está ahí, ¿no? Está un poco explicado en el teaser y bueno, ya solo queda después de tener el argumento y demás, perfilar el guión, que ya está siendo, va bastante avanzado, y bueno, esta es la movida. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiene? Pues queremos hacer una peli al uso, o sea, queremos hacer una peli, además es una peli con mucha acción, va a haber acción, mucho humor, pero acción, y la peli cuesta 2,5 millones de euros. No es tampoco de las caras a caras. No es una locura, y ahí estamos, está Telecinco Cinema por la labor. Y, no sé, este mes sabremos muchas cosas y no está para nada la puerta cerrada ni a ninguna coproducción, y mucho menos a ningún empresario con dinero que quiera invertir en cultura, en cine, porque el cine es rentable, sino que se lo pregunten a los franceses o a los americanos, que lo tienen copado, o sea, los franceses no en su caso, pero los americanos lo tienen muy copado porque el cine deja mucho dinero. Y se gana mucho dinero con el cine. Pero claro, si lo ganan solo los americanos, la industria no tiene sentido como tal. O sea, no hay industria. Que es lo que pasa aquí un poco en España, ¿no? Pero bueno. Y también porque las pelis que hacen dinero llevan una distribuidora norteamericana detrás normalmente, aunque sean empresas españolas que han hecho la peli, que hayan invertido y que luego van a ganar dinero y le están dando trabajo a muchísima gente del sector. Los que ganan dinero de verdad con esto son las distribuidoras, y normalmente cuando hay pelis grandes, o sea, en el caso de Tengo Ganas de Ti, que hizo 12 millones de euros de taquilla, no va para las arcas españolas, o sea, estaba detrás la Warner y eso va para Norfox. Entonces seguimos un poco igual, aunque sean pelis españolas, pero no gana el dinero una empresa española, ¿no? Pero bueno, es una cuestión un poco más amplia de hablar y tampoco es un tema en el que me maneje con absoluta destreza como para exponerlo aquí ante los medios, ¿no? No quiero ser una mosca cojonera, pero si el proyecto de Eurovega no se cuaja, ¿qué hace con el guión? Da igual. O sea, igual a nivel de contexto lo metemos en otro sitio. O hacemos que Eurovega sea ficticio, o hacemos, no sé, Andaluvega, no lo sé. Pero vamos, no cuaja. Si va a poder fumar todo el mundo en todos lados, es una maravilla. ¿Tenéis también alguna cuestión más? ¿Y cuánto tiempo pues prevé que pueda durar el rodaje? ¿Cuánto ya más tiempo son ya más dinero, no? Hombre, con El Mundo Es Nuestro se hizo muy abarcable a un modelo teatral con películas de referente como 12 hombres sin piedad, o sea, interiores. En un principio iba a ser una peli de interiores, pero bueno, por guión los exteriores estaban cojonudos y había que hacerlo. Va a haber muy pocos exteriores en esta peli. Todo se desarrolla en un casino y la acción se asemejará un poco a la primera parte, o sea, la primera película de La Jungla de Cristal, con los terroristas, la movida, el tal. Entonces, seguiremos en la línea de hacer un guión técnico, o sea, un guión abarcable que se pueda rodar con el mínimo de dinero, ya no con 2,5 millones de euros. A lo mejor hacemos un guión tan abarcable que se pueda rodar con 600,000 euros. Pero ya te digo, yo creo que con un mes vamos a salirnos del rollo de los 20 días, ¿no? Para no crear escuela. Pues me imagino que un mes y medio de rodaje, esta peli estaría hecha. ¿Alguna pregunta más? Yo también, pues, desearte ya los mejores deseos y bueno, pues ofrecerte en nuestro festival, pues para cuando se pueda proyectar y para la 11 y edición, pues poderla presentar. Pues nos encantará seguro estar aquí con la peli y disfrutar de un pueblo tan bonito, ¿no?, como Archidona, tan romántico en realidad, ¿no?, porque cuando vinimos ya lo conocimos un poco mejor, pero aparte yo en mi caso he estado aquí de paso porque quería parar, porque siempre me ha llamado la atención el pueblecito ese que estaba ahí arriba, camino de Granada o camino de las playas de Almería, o y bueno, tengo la suerte de haberlo conocido, de conocer a su gente y de disfrutar mucho en este pueblo donde hay tantos artistas y tanta gente que ama el arte, y me parece un lugar muy, muy bonito, la verdad. Muchas gracias. Tiempo de radio, acabamos de aterrizar en el Hotel Convento Santo Domingo. Hoy tengo un negociete que proponeros, porque yo ya no sabría decir si el mundo es tuyo, es mío, no sé dónde está. Alberto López, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Eres un crack. Bueno, crack es Messi. Nosotros estamos ahí currando, haciéndolo lo mejor que podemos, ¿no? Pero bueno, se agradece el halago. Mira, Alberto, acabamos de salir de una rueda de prensa a la que acabas de asistir justo con nuestro concejal, y a medida que te iba escuchando, iba viendo cómo entraba un personaje, cuándo salía un empresario, cuándo de alguna manera había un tipo muy enfadado con lo que está sucediendo en el mundo, y como telón de fondo, un proyecto que estáis cocinando. Yo lo primero que quiero decirte a través de la radio es enhorabuena. Enhorabuena porque hace falta tener mucha galla, mucha energía positiva y sobre todo una gran dosis de talento y de imaginación como para poder divulgar, ¿no?, un proyecto como el que traía entre manos. Dentro de una circunstancia muy difícil, menudo escenario. Menudo escenario y, claro, yendo al grano, es que el cine es caro. Y hacer cine es caro. Lo que pasa es que luego es rentable si se hace bien. Y no es una cuestión de que el cineasta quiera ser millonario, sino que de una película, el cine es caro porque los laboratorios por los que pasa una peli después, en el proceso de postproducción es caro, los materiales que se alquilan son caros, y porque no olvidemos que el cine es crear una empresa durante 2, 3, 4 meses de la que van a comer unas 90 familias. Claro, normal. Entonces, si haces cuentas y hace 4 años se hacían 220, 230 películas en España, multiplicas por españolas, multiplica eso por las familias que comen de ahí y date cuenta que ahora, 4 años después, se hacen unas 80 o 90 pelis al año, es un poco desastroso para la industria cinematográfica, ¿no? Hubo alguien que decía que los españoles lo hacemos bien una vez que agotamos el resto de todas las posibilidades, ¿no? O sea, fue una frase que a mí me llamó mucho la atención. Nuestro archiconocido actor Juan Malara hace unos años nos decía en tiempo de radio una frase que me gustaba mucho. Decía lo mal entendida que está esta profesión, y siempre lo ha estado, entre comillas, y déjame explicarme. Cuando él decía, cuando a mí me preguntan sobre a qué me dedico en la vida, y dice, soy actor, y dicen, bueno, vale, muy bien, ¿y después de qué comes? Claro. Es un poco esa dicotomía de decir, bueno, claves para ser optimista. Alberto, comprendemos que las circunstancias son difíciles, pero aquí estamos y empujando a la carreta. ¿Quién tiene la llave para poder desbloquear un poco toda esta circunstancia, o cuáles serían las mejores maneras, ¿no? Las mejores maneras, al fin y al cabo, para todas las industrias pasan por un gobierno competente, que tengamos unos políticos que se comprometan, crear leyes que protejan la industria, tanto la industria minera como la industria textil, la industria del automóvil, y en nuestro caso, que es el que nos toca, que se creen leyes que protejan la industria cinematográfica como hicieron los franceses en su día. O sea, un 10% de cada entrada vendida en un cine de Francia va a producir películas francesas. Es un pequeño impuesto revolucionario que a modo encubierto le han puesto a los americanos, en realidad, porque la mayor parte de cine que se consume en Francia, aparte de que consumen muchísimo cine francés, es cine americano. Pero claro, son propuestas que salen de decretos y de leyes, ¿no? Entonces, si eso lo copiamos, solo hay que copiar un modelo, igual que el modelo educativo, el que sea. Sé que son procesos que pueden ser costosos, pero se copian los modelos y fuera. No te tienes que inventar ningún modelo. Y el modelo francés es muy proteccionista con su cine, y así les va. Nunca antes habíamos tenido en las pantallas españolas tantísimas pelis francesas. Y lo repito, el cine deja mucho dinero a las arcas de un Estado. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por tiempo. Nos vemos en Eurovega, eres un crack, que tengas mucha suerte y que estemos aquí nosotros para contarlo. Bien, ¿vale? Bien, por supuesto, y aquí estaremos con la próxima peli. pues continuamos con la presentación de proyectos, y ya creemos que qué mejor presentación que presentar y un proyecto que nace desde el propio ayuntamiento, que se trata, pues tras el buen ambiente, porque si hay que decirlo, y tan la buena sintonía que hay, pues de crear, de constituir y un cineclub y en la ciudad. Me acompaña, como ya no puede ser de otra forma, nuestros alcaldes, también miembros del comité del Festival de Archidona y también miembros del cineclub de la biblioteca, que es y una acción que lleva varios años que está funcionando y que ven de forma regularmente cine, y también, como yo ya decía, los miembros del comité del festival, porque son los protagonistas y porque son los que realmente pues y organizan pues este festival. Yo darle las gracias a todos públicamente y bueno, pues pasarle ya la palabra pues a nuestros alcaldes, que quiero ya decir que él es un buen cinéfilo y que tiene mucha gana de que funcione pues este proyecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como ha dicho Blas, se trata de la puesta en marcha de un proyecto ilusionante en el que se conjugan pues distintas iniciativas. Como ya he dicho, es tratar de que este proyecto, que hoy cumple 10 años, que es el Archidona Cinema, y que ha servido para que en nuestro municipio se pueda visualizar cine en pantalla, como en una pantalla comercial, pues que no sea una actividad acotada en el tiempo únicamente a la semana del Archidona Cinema, sino que a lo largo del año pues podamos irlo realizando en la ciudad de forma cotidiana. Y en ese sentido pues se trata de aunar esfuerzos. El ayuntamiento lo único que hace es dinamizar el proceso. Por eso está aquí dos colectivos, dos representantes del comité organizador del Archidona Cinema, porque creo que deben de estar ahí porque son aficionados al cine, y dos miembros también del club de lectura, que como ha dicho Blas, llevan ya varios años pues haciendo esa relación entre literatura y cine, y por tanto llevan ya un trabajo realizado. En ese sentido, la idea es de presentar este proyecto no como algo cerrado, sino justamente todo lo contrario, como algo abierto, y aprovechar la difusión que supone el Festival de Cine para que todo aquel ciudadano o ciudadana de Archidona, o incluso de pueblos de nuestra comarca, que estén interesados en formar parte de este club, de este cineclub, pues puedan hacerlo. De partidas estamos los que, como ya digo, tenemos una relación directa con el cine a día de hoy, pero estoy seguro que hay muchos ciudadanos y ciudadanas de Archidona que les interesa el cine y que seguro que su aportación va a ser importante a la hora de materializar este proyecto. No hemos dado de margen pues todo el mes de octubre para de alguna forma formalizar estatutos, y toda aquella persona que esté interesada, pues bien, a través del propio club de lectura en la biblioteca, a través de la Concejalía de Cultura o a través de los miembros que constituyen el comité organizador del Archidona Cinema, pues pueden dirigirse a ellos mostrando el interés por formar parte de este cineclub, trabajar conjuntamente para la elaboración de esos estatutos, con la idea de que a final del mes de octubre podamos oficialmente constituir ese cineclub, y que a partir de ese momento nos pueda permitir el mantener una actividad cotidiana y mantenida a lo largo del año relacionada con el cine, que va mucho más allá, como ellas mismas nos han puesto de manifiesto en el club de lectura, de ver una película. Es decir, el cine tiene múltiples visiones y por tanto se puede ver a través del cine, tocar muchos aspectos culturales. Así que yo quiero pues animar a todos a que participen, y evidentemente que sea un proyecto compartido entre todos y que surja pues de la aportación de lo que cada uno podemos aportar a nivel individual. Y como la iniciativa es colectiva, no solamente del ayuntamiento, pues yo le cedo la palabra a los representantes del club de lectura, con posterioridad del comité organizador, para animar a eso precisamente, a que todo aquel que esté interesado en formar parte de ese cineclub, que estamos dispuestos y encantados de recibir cuantas más aportaciones, mucho mejor. ¿Quién? Carmen. Carmen, diga. No estoy por donde, ¿no? Allí, ¿no? Bueno, pues esta actividad del Cine Club, como bien se ha dicho ya, nació a partir del Club de Lectura. Los que son de Archidona ya saben que somos un colectivo de personas interesadas en la lectura y sobre todo en compartir lo que se lee para tener distintos puntos de vista y distintas maneras de análisis de un texto. Y surgió de una manera muy espontánea. Leímos un libro que yo recordaba que tenía una buena adaptación al cine, entonces propusimos ver la película. La experiencia fue realmente buena, increíble, porque pudimos analizar la misma historia contada desde dos artes distintas, se complementan perfectamente, el cine es el arte del siglo XX, del siglo XXI, es el arte total, y nos animamos, y entonces hemos tenido esta actividad durante varios años. Siempre hemos querido hacerla pública, hacerla mayoritaria, cuanta más gente se pudiera beneficiar del trabajo que hacemos, porque la verdad que no lo curramos. Procuramos hacer una selección diversa, donde haya distintos países, distintos puntos de vista, siempre, casi siempre desde el punto de vista de los creadores. Y bueno, en principio pues estamos encantados con tener apoyo, con que haya sinergia y que podamos desarrollar la labor, y nosotros encantados, y que son, las películas son muy asequibles, se ven perfectamente, y estamos dispuestas para cualquier persona que quiera participar y quiera colaborar con nosotros. Es siempre, siempre una apuesta en común. Siempre se habla de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a ver, y se decide, y es siempre una apuesta plural. Pues, Víctor, ¿no? Bueno, yo solamente desde aquí quería invitar a todo el mundo, ¿no?, a disfrutar del Cine Club. Es decir, que todo el mundo es bienvenido. Y bueno, yo creo que ya todo el mundo ha dicho, bueno, pues un poco lo que es el proyecto, y bueno, no me querría enrollar mucho más. Y nada, simplemente que eso, que todo el mundo se anime y que no nos cerremos un poco en solo, bueno, el club de lectura. Y bueno, simplemente que nada, que se anime todo el mundo y que vengan.